¿Algunos detalles sobre el festejo del Día del Estudiante? Bueno, se está previendo una agenda. Casualmente ahora tenemos una reunión para definir algunas de las actividades que vamos a realizar desde Rivadavia, en el Parque de Rivadavia, para el Día del Estudiante, para el 21 de septiembre. Y también estamos en vísperas de, ya he confirmado y he decidido que este año vamos a realizar, Dios mediante, la fiesta del docente también. Va a haber fiesta del docente, como ya es una política de Estado en el departamento, se viene haciendo todos los años y este año queremos hacerla también. Así que estamos ultimando detalles y fijando fecha a ver cuándo lo realizaremos. ¿Va a ser un día diferente a la provincial, la fiesta del estudiante? No, entendemos que el mismo día va a ser. Casualmente ahora tengo reunión con la gente de juventud para ver y desarrollar algunas de las temáticas que van a desarrollarse. ¿Qué es importante en torno a esta adhesión del régimen Rivadavia? La verdad que sí, creo que es un beneficio y se le da la posibilidad a quienes vengan a invertir de que en primer lugar no paguen derecho de construcción, que es un monto importante de una obra. En segundo lugar, van a tener los beneficios de eximirlos del derecho de habilitación, del derecho de comercio y de la tasa sobre inmueble. También van a tener esos beneficios, así que bueno, es de acompañar estas medidas que son tan trascendentales y tan importantes para la provincia. Rivadavia no se quiere quedar afuera de este acompañamiento y tomamos la posta y la iniciativa. ¿Tiene que tener un monto determinado esa inversión? Entiendo que es 200 inversiones, más de 200 millones de dólares. Bueno, nosotros acompañar con servicios, con mejoras continuas en distintas zonas del departamento que brinden consigo una mejor calidad de vida para la gente y mejores posibilidades para quienes quieren venir a invertir, ¿no? ¿Ha empezado a trabajar en la convocatoria de empresas? ¿Se ha reunido con la Cámara de Turismo? Sí, permanentemente estamos en conversaciones, digo, ¿no? Con las distintas cámaras, con las distintas fuerzas vivas del departamento, para atraer más capitales para que vengan a radicarse en nuestro departamento y queremos que haya más inversión y consigo mayores beneficios para toda la gente, ¿no? Llama la atención lo que se puede legislar hacia atrás, o sea, hay empresas que hoy están instaladas que pueden reinscribirse, pueden reempadronar. La idea es que se pueden reempadronar y no privarlos de los beneficios porque sean empresas ya radicadas, claro, de los beneficios nuevos que vienen, ¿no? Bien, reempadronarse con esa inversión. Exactamente. 200 millones. 200 millones. Ya salió la ordenanza aprobada por unanimidad de los concejales, a quienes les agradezco el acompañamiento y el esfuerzo para que esto sea una realidad. Así que bueno, en la brevedad estaremos aplicándolo. ¿Estas empresas tienen que tener un porcentaje de gente de Rivadavia? La idea es que sí, la idea es que se mejore obviamente la empleabilidad de la gente. Y con ello, si vienen mayores capitales, obviamente van a traer consigo mayores posibilidades de empleo para la gente, ¿no? ¿Qué obras que se está trabajando en el departamento próximamente a inaugurarse? Bueno, tenemos muchísimas obras, tenemos varios frentes de obra. La gran obra que tenemos es la Plaza del Barrio Azul, que estamos próximos a culminarla y estamos a la espera que lleguen los juegos y algunas cuestiones más que queremos incrementar ahí. Y bueno, estamos con otros frentes de obra también a lo largo y ancho del departamento, como por ejemplo la chimenea de calle Agustín Gómez, de calle ahí acá cerquita, muy cercano. Después estoy recordando la cantidad de obras que tenemos, que se hace por ahí, son muchísimas. Lo que hace a Cordón Cuneta, Banquina, Veredas, vamos a arrancar con nuevas obras también, con semáforo inteligente, con muchísimas obras permanentes, ¿no? Gracias, chicos. Gracias.